sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a Mr. Virus, os habla Raúl García. Espero que estéis todos bien. Si no es así, pues espero que os mejoréis pronto, que ya sabéis que no merece la pena estar mal, a no ser que sea por causas justificadas. Bueno, la música de Janis Joplin para abrir hoy esta emisión de Mr. Virus, que nos llevará por delante 2 horas de música, de actualidad, de... Yo espero que, como siempre, de buen rollo. Que duda cabe de que si no hiciéramos este programa por el buen rollo que se pretende generar, no se haría. Bueno, nos hemos ido al año 1968 para escuchar ese disco Cheap Thrills de Janis Joplin con Big Brothers and the Holding Company. Hay veces que cuando fallece algún músico, nos acordamos de él inmediatamente y lo recordamos y les hacemos tributos y en fin, pero no siempre ocurre con los productores, ni con los ingenieros de sonido, ni con mucha otra gente que está detrás de la música y que hace que los artistas saquen sus producciones, saquen sus trabajos y sobre todo que lleguen a ser alguien con el paso de los tiempos, ¿no? Y por eso poníamos a Janis Joplin, aunque podíamos haber puesto a Neil Young o podemos haber puesto a The Band, a Bob Dylan, cualquiera de los artistas o las bandas con las que trabajó Elliott Mather, y que significó, puso su particular sonido para hacer que todo fuera hacia adelante, especialmente con Neil Young, ¿no? Que sobre todo en los últimos años ha estado trabajando bastante. Y es que precisamente el productor estadounidense pues falleció este pasado 7 de febrero a causa de un ataque al corazón a la edad de 79 años, y por eso de alguna manera Janis Joplin, por mantener un poco vivo su recuerdo y la energía que durante toda su vida pues ha estado poniendo en todo eso en lo que ha creído. Ya sabéis que los asuntos de casas reales siguen estando de moda, y Joe Bonamassa con su té royal, bueno, pues también quiere dar su visión particular. Story about my past and future. Had about a kiss her. I don't give you life. Fall first class, let you make your own photographs. Chandeliers and crazy cars, paid in full with my guitar. Wake up in your car. Champagne from the fountain. Bring me back, keep me gone. Reel me in, waste my life all the time. We'll be right back. Vaya disco, gran disco que ha vuelto a facturar Joe Bonamassa, con la inestimable ayuda una vez más de ese productor que dure mucho, amigo inseparable de Fatigas, aunque a veces fatigado también, como decía en la presentación de este propio disco, Kevin Shirley, que estaba un poco agotado antes de entrar a hacer la producción de este álbum, y que Joe Bonamassa le siguió un poco, bueno, pues el rollo, porque necesitaba algo de descanso, aparte de otras circunstancias que motivaron que se retrasara la publicación de Royalty. El té real, que decía en las páginas interiores de este álbum, Bonamassa, que bueno, que se había inspirado tanto por el título como por la canción, por cosas que veía en un día temprano mientras madrugaba abajo de su hotel. Pues en la cafetería tenían puesta la televisión y comentaban historias sobre la realeza británica. La realeza, que sabéis que también está de moda aquí, pero que si no comento ni lo que ocurre en este país sobre la propia, pues no voy a hacerlo sobre la ajena. Pero sí que es verdad que bueno, pues que posiblemente eso le movió alguna conexión a Joe Bonamassa, para incluso, bueno, pues con tranquilidad saber lo que significa tomarse un té en Londres. Bueno, el disco se ha hecho en los Abbey Road Studios y tiene una producción, una facturación de un estilo variado en cuanto a composición y en cuanto a también el resultado, porque Joe Bonamassa podría hacer lo que quiera y de hecho lo hace, pero en este álbum no lleva una única línea sonora y hay cosas además bastante endurecidas. Seguimos recordando cuestiones que ocurren o que han ocurrido durante esta semana. Hubiera cumplido 59 años este pasado 10 de febrero Cliff Burton, que fuera bajista de Metallica y que ya sabéis que no se le olvida a pesar de todos los años que han ocurrido desde que, bueno, pues falleciera en ese accidente automovilístico, un accidente mientras viajaban en la furgoneta de la camioneta de gira Metallica por unas carreteras de Suecia. Se salió de la carretera y bueno, pues pasó por encima de Cliff Burton a los 24 años. El día de Cliff Burton, que se celebra, que se ha celebrado con conexiones en línea a través de una página, con debates, hablando distintas personas, músicos cercanías, de lo que fue la historia de Cliff Burton, para tener también presente su memoria en los tiempos presentes en este 2021. Recordamos uno de los temas que estaba dentro de ese Ride the Lightning, el tema que cerraba, un tema instrumental, de lo poco que le hemos conocido a Metallica, pero que ya entonces en su día se facturaban de esta manera, con tanta sensibilidad. Siempre en la memoria Cliff Burton. We'll be right back. De Cal Ozcatulum, el tema con el que cerraban ese Rain the Lightning, un disco, bueno, pues yo creo que de esos que quedan, ¿no? Lo primero de Metallica, sobre todo, son de esos discos de cabecera. Para seguir escuchándolos, pase el tiempo que pase. Ya sabéis que además, si la ocasión lo merece, con unas producciones remasterizadas, pues siempre, siempre mejor. Año 1984, qué bien, ¿no? También que se sigan acordando de uno, año tras año, que hagan conexiones en directo y debates para mantener viva la memoria de lo que hiciste. Y también poder pensar lo que pudieras haber hecho, ¿no? Al morir tan joven, todo el tiempo que te has dejado por delante para disfrutar y también para hacer que disfruten de ti. Y este disco cumple 43 años desde que fue publicado. Fue el 10 de febrero de 1978 cuando salió este Van Halen, disco autotitulado, con David Lee Roth, con Eddie Van Halen, que hace poquito pues hubiera cumplido también años, 66, ya sabéis que falleció en el 2020. Michael Anthony, Alex Van Halen, Michael Anthony al bajo, Alex Van Halen en la batería, David Lee Roth en la voz y la producción de Ted Templeman. Bueno, no podemos hacer otra cosa que disfrutar y si acaso que se nos escape alguna lagrimita. Dicen que en este trabajo Eddie Van Halen, por ser el primero y por utilizar esa técnica del tapping con sus manos a la hora de tocar la guitarra, que se escondía, se daba la vuelta para que nadie le descubriera. Pero sí que es verdad que con él empezaron muchas cosas y han continuado. Y un estilo muy, muy personal. Yo hace no mucho también he recuperado alguna de sus primeras grabaciones, de los vídeos que hicieron, que andan por ahí en VHS para... por lo menos en mi casa, y la verdad es que me gusta de vez en cuando recordar cómo eran aquellos conciertos. Ahora igual sigues viendo a los artistas en otros campos, en otros temas, pero también han cambiado un poco las fórmulas y las inercias, las energías, porque también son otros tiempos o son más mayores y no en la misma devoción que entonces. Pero sí que está bien no olvidarse tampoco de ello. Y esta semana también hemos conocido las bandas, los artistas que están propuestos para ingresar en la 36ª edición de esa anualidad tan importante que es estar ahí presente, ingresar dentro del Salón de la Fama, el Rock and Roll Hall of Fame, que celebra en Ohio, en Cleveland, su edición anual y que también permite a los... aparte de gente de la industria, al resto de los mortales, a que a través de una página de su voto. Los propuestos para esta edición, bueno, tenemos gente como Foo Fighters, Iron Maiden, New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren, luego también Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, The Go-Go's, Jay-Z, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, Lil Cool G, Tina Turner y Dionne Warwick, la prima de Whitney Houston. Ahora veremos quién y cómo. Se puede votar a través de la página web que han habilitado, pero que desgraciadamente se ha saturado en el primer momento que pusieron la posibilidad de votar a través de internet. El anuncio fue el martes y se cayó el sistema ante la magnitud abrumadora de gente que utilizó la web, y eso que no vendían entradas a través de Ticketmaster. Hardline, hardline, after hardline. Bueno, si quieres, puedes votar a través de rodhall.com, www adelante, ahí puedes emitir tu voto. No sé si estará ahora en funcionamiento la web. Ya sabéis que para que una banda, un artista ingrese en el Salón de la Fama, deben de haber transcurrido al menos 25 años desde que tuvo lugar la primera producción, el primer disco que se puso, que pusieron en marcha. En 1986, cuando salieron los primeros ingresos dentro del Hall of Fame, los primeros que ganaron fueron Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lewis, Elvis Presley, Little Richards, y luego en cuestión de producción estaba Alan Freed, Sam Phillips, y como primeras influencias Robert Johnson, Jimmy Rogers, Jimmy Janes, y a la labor de toda una vida John Hammond. Luego han ido cambiando un poco los bueno, los premios, los nominados, las nominaciones, ¿no? Pero siempre hay historias con esto, porque no todos los, sobre todo desde que le dejan votar a los fans de manera masiva y a través de internet, que antes eso no existía, porque claro, uno quiere que su grupo esté ahí presente, hombre, y el grupo o el artista quiere estarlo, sin duda, y siempre hay choques ahí de titanes, y a veces no le falta razón, claro. Se llaman Cat Cold y es una banda francesa de doom metal hasta ahora desconocida. Veremos si con el paso de estos próximos meses y su puesta de largo futura próxima, veremos que no sea a mucho tardar en los escenarios, nos dejan tan demolidos con su sonido, con su aplastante sonido, como lo hacen en disco The Blind Cutis Carl Cock. llaman Car Cold, con 12 intermedias, terminado en LH, como LH Magazine, LH Radio Rock, Car Cold. Su épico debut, que fue en 2018, bajo un nombre tan, yo creo que ya con ellos se han quedado, ¿no? Como Rising Sons of Saturn, los hijos ascendentes de Saturno, pues así se han quedado ya con ese sobrenombre, pues se publicaron, llamaron la atención dentro del mundo pesado y denso del Doom, con, bueno, con un aspecto, ¿verdad?, que va por los aires, que suena de una forma así como, aparte de pesado, monolítico, ¿no?, con ese toque también de Doom tradicional, ¿no? Pero las bandas son, la banda está creada por músicos ya expertos dentro de lo que es Francia, procedentes de formaciones como Suibin, Pozor, Sam Preacher, Dead Toys o Bruit, y este es el nuevo disco que publican el 19 de febrero y que lleva por título The Life and Words of Death. Y se publica a través de Slit Chart Records. Es una banda, como digo, es una banda de integrantes que están repartidos por las localidades de Burdeos y la comuna de Saint-Nazaire. Y bueno, pues no les vamos a dejar de perder la vista. Seguramente que en algún festival francés próximo los podremos ver cuando tenga lugar, cuando se lleve a cabo. Y este es el disco en directo de Avatarium, siguiendo con la corriente densa que nos ha dejado Car Cold. Avatarium, que grabó en 2019 un fabuloso disco, y tras ese disco pues se hicieron un soberbio directo llamado An Evening with Avalarium, un disco grabado en Estocolmo en enero de 2020 y que recuperamos ahora porque nos gusta que de vez en cuando los sonidos suenen lentos para que las reflexiones sean más rápidas. yourself in a tower. All you fear is getting closer by the hour. Trembling heart, you will never win. Close your door. Este es el directo que queda de esas marcas o de las marcas de los sonidos, de las trayectorias de también de algunos de los músicos importantes dentro del estilo. Porque, bueno, esto la banda la puso en funcionamiento en el invierno de 2012, quien fuera, bueno, quien es, pero entonces Liz Eldin, bajista de Candlemass, empezó a formar parte de esta historia. Dejó el grupo, pero ha seguido adelante con sustituto. Claro, bueno, aquí está Jenny Ann Smith, que tiene, bueno, cualquier voz que se precie, que sabe remarcar de una manera tan tan oscura, ya merece una atención especial, sea hombre o sea mujer. Pero bueno, está Marcus Gidel de Soem, que también tocará junto a Ivy Gray o Royal Ham dentro de la banda, y se encuentra también el batería de Tiamat, Lars Skjold. Bueno, una banda con profundidad. El disco, como digo, lo último que publicaron fue The Fire I Long For en 2019, y este es el álbum que hicieron en directo, o el concierto que realmente mostraron a sus fans, aun cuando se podían hacer, y que luego debidamente registrado han querido o quisieron publicar, porque el disco ya se publicó hace algún tiempo. Y da lugar, ¿verdad?, a la música lenta, a reflexiones, porque bueno, no solamente Candlemass se habrá pasado por vuestra mente cuando escucháis esos tempos, ¿verdad? Esto que estamos escuchando es Heaven and Hell, aquel disco de Black Sabbath, aquel primer disco de Black Sabbath con Ronnie James Dio, la era Ronnie James Dio, que produjo excepcionales discos como este o Mod Rules, y que marcó una notable reconstrucción de una banda rebelde y posiblemente uno de los mejores momentos en la historia del metal con respecto a un cambio de cantante. Ahí ya mencionamos a Ozzy Osbourne. Esto pues será reeditado, remasterizado, con contenido extenso durante el próximo mes de marzo, tanto Heaven and Hell como Mother Rules. Just a beat. expectantes estamos para ver qué incluye además esa próxima edición. Yo esto que estoy poniendo ahora es de esa que sacaron en 2010, mejorada en el sonido y con un disco añadido con canciones en directo, con algunas caras B, con cosas bueno, pues que en su momento a lo mejor salieron también con otro sonido y que ahora se recuperaban. Este es uno de esos temas, el Children of the Sea, que estaba en ese segundo disco y que montaba, que tenía en directo en el año 1980 a Ronnie James Dio y compañía. El disco ya sabéis que fue publicado en 1980, un 25 de abril, y que era el noveno, primero para Dio, pero bueno, el noveno en la discografía de Black Sabbath, después de pasar por algunos altibajos en creatividad y en creatividad, digamos. Y a mí me viene a la memoria, joder, todo lo que fue esa aureola y esa magia de Dio. Hombre, Dio en solitario, pero también Dio Rainbow, Dio con Black Sabbath, porque me venía a la cabeza aquel concierto que no dieron en el año 1998 en Zaragoza, en el Metal Way, que traía Heaven and Hell, después de que grabaran como Heaven and Hell aquel disco de estudio con los miembros entonces de la banda de Black Sabbath activa, es decir, Tony Iommi, Geffen Buller, Bill Ward, no, era Vinny Appice en esta ocasión quien estaba presente, y Ronnie James Dio. Y Vinny Appice, bueno, que también estuvo con Dio en su carrera discográfica, claro, en solitario. Bueno, tenían que tocar en Zaragoza, y aquel concierto muchos lo recordaréis de que no se llegó a hacer, porque hacía un, bueno, porque Tony Iommi básicamente no quiso salir a tocar, y nos quedamos todos con un momento muy desagradable. Hacía un cierzo, aquel era el abuelo de Filomena, entonces era el cierzo Mortadelo. Hacía un viento que se llevaba todo, y tuvieron que desmontar parte del escenario, los telones no se podían poner, en fin. Y entonces pues parece ser que dijo que le dolía la espalda, incluso la organización. Recuerdo que llegó a llamar una ambulancia para que fuera al camerino y visitar a Tony Iommi a ver si era verdad que le dolía la espalda o es que le dolía el bolsillo, porque había otros también motivos por ahí que se comentaban de que ellos querían cobrar dinero. Bueno, no lo sé, han pasado mucho tiempo. El caso es que nos quedamos sin ver a Black Sabbath, que entonces era Heaven and Hell en aquella etapa. No pueden utilizar el nombre de Black Sabbath tampoco, porque Ozzy Osbourne no les dejaba, y no tocaron en Zaragoza. Afortunadamente eso ocurrió en junio de 2008. 2008. 98, no, de 2008. Y en julio de ese mismo año tocaron en el Festival Alemán de Wacken, y allí también estuve presente, y sí que pude desquitarme y disfrutar como nadie de aquel espectáculo, viendo a Ronnie James Dio y viendo a la materia de Black Sabbath encarnada en Heaven and Hell. Luego ocurrió muchas cosas con Dio también, no solamente el bueno o el malo eran en los tiempos de Black Sabbath dentro de la formación, si era Ozzy o era Dio, porque en las presentaciones de aquel disco, recuerdo que Ozzy Osbourne estaba presentando su No More Tour, su primera edición, y dentro de esa gira invitaron por dos fechas, creo que fueron a Heaven and Hell, para que tocaran de teloneros de Ozzy Osbourne, y entonces Ronnie James Dio dijo que se negaba a tocar de telonero de Ozzy Osbourne, porque no sabía cómo podía terminar aquello de escopetado. Y entonces pues se le metió en un buen problema a Vinny Appice, que decía que él se iba con Dio y que tampoco tocaba, y Dio le dijo no, toca con ellos y hace el concierto, pero no tenían cantante, claro. Y entonces engancharon a Rod Halford, que se prestó a ensayar las canciones unas horas antes y salió a tocar en aquel concierto de Phoenix, y sacar adelante ese bolo que sí quería hacer Tony Iommi y el resto de los compañeros. Aunque es verdad que ahí también pasaron cosas también, porque recuerdo que yo no estuve en ese concierto, pero sí fue entonces notorio que Rod Halford salió a cantar en Phoenix con los temas aprendidos, pero el teleprompter le falló. Los tenía aprendidos, ensayados, pero los lo iba leyendo en el teleprompter, en la pantalla. No se sabe si fue por orden y misterio de Black Sabbath. También tuvo un disco que se llamó Sabotaje, a propósito de ese título se lo pusieron por algo, y el teleprompter no le fue. Entonces Rod Halford sí que había sido cauto y había puesto los papeles en el todos pegados por el escenario. Entonces tenía las chuletitas ahí, pero claro, él no veía bien, estaban pequeñas las letras, distantes, y al final pues lo que tuvo que hacer es terminar el concierto, hacer el concierto de rodillas cantando los temas. Bueno, no sabemos qué va a pasar en el futuro con, y lo digo de verdad, con no sabemos, porque ojalá ocurran cosas con Heaven and Hell, si se restaurará o qué, porque Rod Halford desde entonces le tiró los tejos a Tony Iommi diciéndole que podíamos hacer un disco entonces de una manera más cercana en estudio de grabación, como Heaven and Hell, pero ya en tiempos pasados podíamos hacerlo, le decía, de una manera que hoy en día se hacen todos los discos. No tenemos por qué vernos en absoluto, pero a través de la transmisión de los ficheros por internet, todo llega a nuestra casa y cada uno tenemos estudios propios para hacer nuestras partes. Entonces, quién sabe si el futuro depara una especie de Heaven and Hell Resurrection. Y bueno, hace un momento, joder, estaba mencionando a cuando daba los primeros que integraron en el Salón de la Fama, en el Rock House of Fame of Motion, y mencionaba a Buddy Holly, pero es que Buddy Holly está este fin de semana, en estos días está junto con Roy Orbison de gira por Madrid, porque tiene hecho un holograma. También mencionaba a la prima de Whitney Houston. Pues Whitney Houston también tiene un holograma de gira por ahí. También María Callas, y a Dio ya sabéis que se le hizo un holograma y hubo toda la polémica que hubo. Entonces, quién sabe si habrá un próximo Heaven and Hell entre Rod Halford y el holograma de Ronnie Dio. Yo ya me espero cualquier cosa. Y la verdad es que se esperarán todos aquellos que durante tanto tiempo, tantos años, tantas, ya algunas décadas, vienen diciendo que qué pasa con los dinosaurios, los músicos que quieren que se retiren los artistas, que tienen muchos años para que... Entonces he pensado de una manera, ahora no hay conciertos, pero para que las pudieran contratar a ellos en los ayuntamientos, en las fiestas patronales y en otros sitios para poder tocar, ¿no? Entonces decía, malditos los dinosaurios que siguen cumpliendo años y no dan paso a los artistas más jóvenes. Después vinieron las bandas de versiones. Malditos los grupos de versiones que se encargan de hacer los temas que hasta nosotros mismos hacemos, o los clásicos cuando no pueden estar. Y ahora ya hay una tercera maldición, que es la de los hologramas. Ahora ya uno piensa que los hologramas pueden ser, aunque no estén los músicos, quienes les impidan a ellos algún día subirse a tocar para que los vean. Síguese, Mr. Virus. Mr. Virus. Yeah. What about the vaccine? I want to get the shot, but... You do? Because you know the conspiracy theories, right? I look at it this way. If I don't get it, if I don't have the shot, right, and there's side effects and bullshit and... Well, there's a mutual friend of ours, who I'm not going to name, who is convinced there's a microchip in it. Convinced! When you think about that, what you just said, all these different conspiracies about the vaccine, I look at it like this. If I don't get the shot and I get the virus, there's a good chance I ain't going to be here. Absolutely. Between us, bueno, eso sí, Osborne, que aún ha conseguido la vacuna. Ha dicho recientemente a través del canal Sirius XM en un nuevo episodio de su espacio radiofónico Ozzy Speaks lo siguiente, que quiero conseguir una vacuna, pero lo veo de esta manera. Si no la consigo, si no tengo la vacuna, pues sé que hay efectos secundarios y tonterías, hablan de las conspiraciones, pero bueno, esa puta vacuna la quiere conseguir, y si no la tiene, si no la recibe, seguramente que si contrae el virus es muy probable de que él ya no esté aquí. Que no sirva de justificación en ese momento que hemos escuchado durante estos días hablando a Osborne a través de la radio, porque, bueno, está mejor, va mejorando de los problemas de salud que tiene. Y sigue adelante con las intenciones, como todos bien sabéis, de que ese concierto, esa gira, se llegue a realizar el No More Tours, segunda parte. Y ojalá sea así, ojalá lo podamos ver. Y de una manera, bueno, de una manera ejemplar, no de una manera que no nos gustaría verlo. Bueno, Osborne, que intenta buscar, desea que le llegue ya la vacuna y ponérsela porque teme por su vida. Y hay otros como Maynard James Keenan, ya sabéis, la pata fundamental de Tool o de Pussifier, que dice que en estos pasados meses lo ha pasado muy mal con el COVID-19 porque lo ha contraído dos veces. El cantante de Tool y de Pussifier terminó en el hospital en diciembre de 2020 después de ese segundo contagio del virus. Ya lleva por nombre Apocalyptical, es uno de los que empezaron a hacer rodar hace ya algunos meses a propósito de ese esperado nuevo disco de The Pussifier llamado Existential Reckoning, y bueno, pues nos tiene de actualidad a Maynard James Keenan, que no queda tampoco exento de los problemas de esta enfermedad que anda por todos los sitios, y lo que ocurre cuando uno pasa al hospital, porque comentaba que explicando lo que le ocurrió cuando ingresó, que no podía respirar, que apenas podía juntar dos palabras sin tener un ataque de tos, y que su proceso de infección le llevó a la neumonía. Entonces se vio la encrucijada de que si se quedaba en el hospital, a él le decían los médicos: está bien, te podemos mantener aquí, pero estás luchando, compitiendo con otras 12 personas que están esperando tener una cama y un ventilador del que no disponemos. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y su respuesta a los sanitarios fue: bueno, pues bien, necesito respirar y necesito dormir, así que pues me voy de aquí. Y esta formación suiza de horror rock se llama Dame tu alma. El tema lleva por nombre Skeleton Key. Melodías distópicas, riff que derriten rostros, atmósferas de películas de terror y una línea melancólica inspirada en el asesino en serie con el nombre de The Night Stalker y su famosa llave maestra que tenía y que le dio acceso a todas las habitaciones del hotel en el que solía trabajar cuando liberaba todas sus fantasías y sensibilidades más oscuras. No. anyone here? Is anyone there? Is anyone out there? Is anyone here? Answer me now! It's only when it bleeds, only when it hurts, only when it aches, you know you're alive. It's only when it bleeds, you know you're alive, you know you're alive, you know you're alive. Skeleton Key, que acaba de ser publicado a través del sello Teen H hace unos días, y que si los buscas, si quieres saber más acerca de ellos, búscalos como Dame tu alma en español, no como Give me your soul, porque aunque ellos canten aunque ellos no canten en español, sí que se hacen reconocer de tal manera. Y qué buenas bandas que tenemos sonando hoy en Mr. Virus. Estos vienen desde Breda, desde Holanda. Es nuevo single, nuevo vídeo, Mountainous. Se llaman The Kings Hit. Mountain. Wrecking Seed, que es un cuarteto, como te digo, de los Países Bajos, funcionando hace tan solo 3 años, y que suena con esa melodía y esa armonía, bueno, yo creo que inquietante, en cada una de las canciones que hemos podido escuchar en este trabajo, que hace 2 semanas creo que también pudimos escuchar, o 3. La verdad es que suena muy enganchón y con una, bueno, yo un trabajo vocal a veces complicado, ¿no?, por la forma de entonarse, aunque ellos, claro, llevan también su experiencia como músicos en otras formaciones antes de hacer su llamado The King's Hit. Y un poquito de Accused, una banda que suena a trayera, pero que nos recuerda también, pues, algunas desgracias presentes. Hold back no more, but strike. Accused, que es una banda de thrash, de crossover metal americana, fundada en 1980 y pocos, ¿no?, mediados de los 80 o principios de los 80, 1981, que a lo largo de su funcionamiento ha cambiado de, bueno, ha variado un poco el line-out de su formación, los músicos que han pasado por ahí. Pero lo hemos bajado. Cuando digo que me he bajado este disco para ponerlo, no me refiero a que me lo esté descargando ilegalmente de internet, es que alguien me lo ha preguntado ya, con motivo de hacer este comentario en algún programa. No, me lo bajo de la estantería, de las estanterías que tengo. Tengo que poner una escalera para conseguir alcanzar algunos de los CDs, los vinilos están en la parte baja. Entonces, cuando digo me lo he bajado de aquí, de mi espalda. Subo a la escalera, y me lo bajo y lo pongo. Por eso digo eso, no crees que ando pirateando sin más. Entonces, he bajado lo de Accused porque, bueno, antes comentábamos que el principio del programa, que el 17 de febrero de esta semana, el productor Elio Smeizer fallecía a los 79 años. Pero también fallecía Stevie Clay Wilson, pues este mismo día, Stevie Clay Wilson, que moría también a los 79 años casualmente, como Elio Smeizer, y que fue una figura del cómic clandestino de Estados Unidos. El cómic clandestino explícito, porque en sus creaciones había violencia y sexo, y aparte él formó parte de Zaz Comic allí en Estados Unidos, aparte de... que es el motivo por el que poníamos a Accused, encargarse de las portadas o de alguna de las portadas de la banda Accused, que siempre vienen rodeadas de ese toque de cómic coloreada a mano. En fin, la verdad es que portadas muy bonitas y muy muy artísticas, que a algunos les pueden parecer pues bueno, pues no sé, a lo mejor simples, ¿no? Pero que seguramente que no lo son. Hombre, depende a dónde te vayas, pero yo lo que estoy viendo ahora mismo delante, pues no. Y este Clay Wilson, pues eso, pues digo, pues que ha fallecido, y es otro de los, aparte de productores, también portadistas, está bien que lo recordemos cuando nos dejan. Ese día 7, hace unos días, como digo, también moría Romatulu, que Romatulu era más conocido como Uzi, el cantante de la banda de Brutal Death Indonesia, Range of Mutilated, pues otra lástima de pérdidas. Y el día 8 tengo aquí apuntado dos fallecimientos más que hemos tenido que lamentar, o por lo menos que recordar. Bueno, la muerte de Mary Wilson, que ya sabéis que vivió eclipsada por Diana Ross, dentro de aquella época del sonido Motown, era una de las cofundadoras de las Supremes, y de Supremes pues eran tres. Diana Ross, sin lugar a dudas, fue mucho más que Mary Wilson en popularidad, aunque a lo mejor, bueno, aquí ya hay opiniones en cuanto a la profundidad de la voz. Y entonces pues ella vivió siempre amargada, como hoy en día lo hace Dave Mustaine de Metallica. Y Abel, el cantante de la banda de Río de Janeiro, Putrefagos, que también ha fallecido el día 8, ha fallecido pues a causa de contraer el COVID-19. Bueno, Putrefagos fue una banda de los años 80, si no recuerdo mal. No sé lo que estaba haciendo ahora, creo que estaba en otra banda, pero también nos hemos enterado de su muerte a través del coronavirus. Y Mary Wilson, que falleció, bueno, pues más mayor, a los 78 años. Seguimos con música en Mr. Virus. Esto es Amorphis, Message in the Amber. Que Amorphis es una de esas bandas que de una manera sorprendente ha ido mutando desde que se fundaron en 1990. También cambiaron de cantante, pero aún con el anterior cantante ya fueron también variando un poco el estilo, la onda. Ya cuando entró el actual vocalista Tommy Jousen en el año 2005, pues ha ido encajando de una manera más ordenada y más, aunque también han tenido sus momentos en los que han pasado por hacer cosas en acústico, incluso intentar hacer conciertos en acústico o giras. Y recuerdo de verles en directo en Wacken para hacer un concierto únicamente en acústico y al mitad del show tener que parar y cambiar el rollo porque la gente no lo estaba, no es que no lo estuviera entendiendo, aparte de un escenario al otro lado que era mucho más potente y se estaba comiendo todo el rato el show y estaba un poco despistada la gente. Pero es verdad que Amorphis, desde Finlandia, siempre han tenido esa corriente progresiva de combinar distintos sonidos y experimentar también la combinación psicodélica en alguna de las canciones ha sido muy interesante. Bueno, mucho folk también en sus historias, sin duda son muy interesantes profundizar en la letra de muchos músicos cuando dicen cosas de verdad. Y este tema que estabas escuchando se incluye dentro del disco que sacaron en 2018, Queen of Time. En 2021 ya han sacado Live at Helsinki Ice Hall y ahora pues estaban preparando, no sé si lo han publicado todavía o iban a hacer una colección especial de vinilo, una caja de esas gigantes con el periodo de 2006 hasta 2020 donde incluían los discos de los que participa el cantante que acabas de escuchar ahora mismo, Tommy, y que a través de Nuclear Blast no dejan de, dadas las circunstancias, inventarse, bueno, o publicar cosas directamente orientadas hacia los seguidores para que se adquieren cosas inéditas o raras, pues también eso sirva de alguna manera de aportación de ingresos para que esto, la industria se siga moviendo, el mercado de la industria. Y es que esto que has escuchado ahora es, como digo, el disco que sacaron hace unos años, pero vamos a escuchar el single, el vinilo, la cara A de un single con dos caras, porque también las había solamente con una, que se publica ahora, de unos temas que formaron parte, se compusieron para la grabación de Queen of Time, pero que finalmente se quedaron fuera. Y alguno de ellos posiblemente sí luego salió en alguna cara B de alguna canción como aportación extra, pero en el disco original no estaba en Queen of Time. Sacan Brother and Sister, también está el tema As Mountain Crumble, pero vamos a escuchar lo que es actualidad y que muchos pues posiblemente seguidores de Amorphis pues no hayan oído. Brothers and Sister. Welcome to Mr. Byron. Days his name, his legs are forgotten fronds, his arms are forgotten branches, flames of sun his hair. His dance on the shore, his speech is the wind, the Que sepáis que a lo mejor todavía estáis a tiempo de conseguir una copia de esas exclusivas, porque solo salen 666 copias. Fue hace unos días cuando salía publicado este sencillo Brother and Sister, pero con la limitación especial a través de Nuclear Blast de 666. Me imagino que, claro, vienen numeradas. No creo que, no lo sé, igual si hablo. No creo que se agoten en pocos días, pero a lo mejor sí se agotan. Ya sabéis cómo son las entradas de Ticketmaster también, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, Amorphis, grandísima banda, como también lo son Saxon, que no vamos a poner a Saxon ahora, aunque dentro ya sabéis que de un mes publican sus Inspirations, que son sus recopilaciones, sus canciones que les han inspirado a lo largo de su trayectoria a los integrantes y que las han versioneado. Pues ahí va a haber ahí cosas muy interesantes. Ya estuvimos hablando también de ello el otro día en Mr. Virus. En los podcasts los podéis recuperar cuando vosotros queráis a través de iVoox o de cualquiera de las plataformas. Pones en Google Mr. Virus y Radio Show y ahí te aparece todo. Y lo que quieras recuperar. Pero antes de eso, de las versiones, ya el propio Beat Before, en el disco en solitario que ha hecho nada hace unos meses, el año pasado, ha incluido este precioso soneto de Simon and Garfunkel. Ahí Beat Before ya se venía aventurando con lo que posiblemente era una idea del disco de Saxon, pero esto es el en solitario. Thank you. la escuela de los golpes duros, así es como se llama este trabajo de Before School of Hard Knocks, que se publicó en el pasado año 2020, así como también este álbum de los suecos Lycanthropy, que por las mismas fechas publicaban Coming Your Way. Música de Lycanthropy, que sin duda a mí, como el tema que hemos escuchado de Pete Before, bueno, pues poniendo de cuerpo presente de nuevo a Simon Garfunkel, me lleva a los tiempos de la contracultura, de la época psicodélica del hipismo de aquellos años, de aquellas décadas, de los 60, de los 70, del sonido vintage. Lycanthropy, bueno, pues es una banda que juega con todo eso, aparte de los racionamientos de lo que es el conjunto en esta vida de la suerte, de la felicidad, del trabajo, del esfuerzo y de muchas otras cosas que tiene que poner el ser humano como esfuerzo y como meta para que se lleve a buen puerto. Eso es parte de lo que es su música. ¿Cómo no? Hay cosas que están demasiado manufacturadas y no tienen esa capa de magnetismo en muchas de las cosas que escuchamos, aunque no suenan mal. Pero ellos, con esa apariencia sensitiva de aquellas épocas, pues son creíbles en estos años presentes. Y esto, con lo que vamos a cerrar el programa de hoy, es Yawning Man, que en su Light and Maximum Festival, que se pondrá el 12 de marzo en la calle, dirigido a los seguidores de los sonidos desérticos, Nebula, de Cayus, Yawning Man. Lleva funcionando desde hace la tira de años, de posiblemente finales de los 80, yo creo, principios de los 90. Y bueno, pues han ocurrido muchas cosas desde entonces. Rock Formations. Yawning Man y las aventuras de décadas atrás de estos clásicos del sonido stoner de California, nos despedimos. Rock Formations, que es un tema además que aparecía en el año 2, en aquel disco llamado Rock Formations de 2005, y que está incluido dentro de este directo que ahora se reedita, pues mejorado, como todas las cosas que se vuelven a poner de nuevo en la calle y de una forma más extensible el mes que viene a través de un sello pues importante que trata los sonidos hipnóticos y el stoner como es Go Down Records. Con ellos nos vamos. Esto fue Mr. Virus. Raúl García te habló. Hasta el próximo día. Ser felices. Chao.